Ellos entraron cuatro hombres a casa y al local, en Barrio del Carmen. Nos vaciaron no solo el local, sino la casa. Mis dos nenes fue a las 10 de la mañana. Tengo mi nene de 15 años y mi hija de 7 que sufre de asma y está en tratamiento. Entraron, me los levantaron, me apuntaron la cabeza. Y bueno, pidiendo cosas, me revolvieron todo, me sacaron y dos meses. Todo, lo que se imaginen todo, televisores, play, computadoras, cosas, constantemente tirándome de los pelos, apuntando a mis dos nenes a la cabeza. Mi marido salió porque estaba trabajando, y cuando mi marido se fue, a los 5 minutos entraron esta gente y 45 minutos eternos. 45 minutos eternos para mis hijos, 45 minutos eternos para nosotros. Yo les pedía por favor que se fueran, tenía miedo por la vida de mis hijos, porque constantemente nos apuntaban. Y bueno, a mí me tiraban constantemente de los pelos, empujones, hija de puta, ¿dónde hay más plata? Pendejo de mierda mi hijo, ¿dónde tiene más cosas? Nos vaciaron todo.